Noticias sin cortes. Noticias sin cortes. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Noticias sin cortes. Soy José Alberto Beltrán. Y yo soy Sosi Vega. Y a continuación, un resumen de lo acontecido en la semana más corta. La semana más corta inició hoy sus sesiones matutinas con proyecciones especiales de diversos cortometrajes y documentales a colegios invitados. El evento, que se pautó para empezar a las 9 de la mañana, se realizó en el auditorio principal del recinto Santo Tomás de Aquino, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La actividad contó con charlas por parte de algunos profesores del área de comunicación social y los alumnos presentes tuvieron la oportunidad de interactuar con ellos y con los estudiantes que dirigieron los cortos. Entre los cortometrajes y documentales que se proyectarán está la cátedra de Rafael Vargas, Cara Escudo de Violeta Lockhart, Aniversario de Carmen Núñez Cruz, Voz de los que no tienen de Andiel Galván y Daniel López, La casa de Ruby Pérez de Paola Soto, entre otros. La sesión para colegios se realizará hasta el jueves 24. Por otro lado, cuesta imaginar que han pasado tan solo 4 años desde la primera vez que la semana más corta se llevaba a cabo, con una mochila cargada de sueños y de talento, y que hoy confirma la evolución propia de un festival que ha traído frutos y grandes satisfacciones. Así lo entiende el profesor y cineasta Félix Manuel Lora, quien se mostró satisfecho y seguro de que la semana más corta se trata del festival de cortometrajes más importante a nivel universitario. Otro entusiasta, alumno y activo participante de la semana más corta es José Manuel Taveras, quien reveló su entusiasmo por el festival y las ganas de hacerlo cada año mejor. La semana más corta ya prendió las luces y de gran forma. Todavía quedan 4 días de mucha emoción. Disfruten de principio a fin la concreción de un verdadero sueño. Noticias sin corte. Entre los cortos elaborados por los estudiantes del recinto Santo Tomás de Aquino y que optan por el premio al mejor corto del año, está uno inspirado en un pasaje de la vida de la escritora macorizana Ilma Contreras y el doctor Darío Contreras. Confío en ti, de Yadiri Sánchez, es nuestro corto del día. ¿Qué tal, amigo? Hoy, en el segmento El Corto del Día, tenemos la producción audiovisual Confío en ti. Está basado en uno de los aspectos más importantes de la vida de Ilma Contreras, su relación con su papá. Su directora, Yadiri Sánchez, nos habla un poquito más sobre la historia. Teníamos una asignación acerca de el famoso doctor Darío Contreras, es el papá de Ilma, y uno de los médicos más destacados en la época de Trujillo. Debe operar al Trujillo y salvarle la vida, y a partir de ahí surge la trama del corto. Esto ha sido todo por hoy en el segmento El Corto del Día. Estuvo con ustedes, Minerva Castillo. Este año, la semana más corta honra la trayectoria cinematográfica de 5 países latinoamericanos. Los países son Chile, Argentina, México, Cuba y República Dominicana. Así es, Sosi. Cada día se dedicará a uno o dos de ellos. Este martes se dedicará a Chile y a México. ¿Conoces o has visto alguno de ellos? Sí, he visto algunos y me encantan. Tengo incluso en mi archivo, por cierto, varios cortos chilenos que quiero ver, pues han ganado festivales internacionales como El Vuelo de Juana, Escucha Chile, El Reo Jesús, entre otros. Vamos a ver qué nos cuenta al respecto Lisbeth Montaz en el siguiente trabajo. El cortometraje documental Ejercicio de Bombas, el que dio inicio al cine en Chile apenas 7 años después de que en 1895 los hermanos Lumière iluminaran por primera vez una pantalla en el Gran Café de París. El caminar del séptimo arte en suelo nacional chileno fue de ritmo vertiginoso en el período mudo, que abarcó las décadas comprendidas entre 1910 y 1931. En esta etapa, 78 filmes vieron la luz, incluyendo 15 títulos en 1925, el año más prolífico de la industria cinematográfica local. El cine chileno es relativamente joven, porque por el tema de la dictadura militar entre 1973 y 1990. cine chileno tiene dos amplias gamas, con excepciones, por supuesto, pero siempre hay, está el frente que denuncia, que grafica hechos históricos, como fue la dictadura militar, y también está el tema de la idiosincrasia del chileno, que es un tema muy importante. Hay películas que hablan mucho de eso, como Chacotero Sentimental, Sexo con Amor, etcétera. Y está el otro frente que te contaba anteriormente, donde está Machuca, Mi Mejor Enemigo, que son diferentes conflictos que ha tenido Chile durante su historia. La primera fecha marca el estreno del primer largometraje argumental chileno, Manuel Rodríguez. En ella se narraban las aventuras del héroe nacional, quien tiene el mérito de ser el personaje que más veces ha sido llevado a la pantalla grande en cintas chilenas. Los empeñosos experimentos de la edad muda del cine chileno tuvieron un éxito dispar. Entre el grupo de emprendedores y directores destacaron los nombres de Salvatore Giambastini, Juan Pérez Berrocal, Jorge Coque Delano, Nicanor de la Sota, Carlos Borcosque y Alberto Santana. Estos directores suplían las dificultades técnicas y económicas con ingenio. Este grupo fue encabezado por Pedro Siena, un avisado actor teatral. Es precisamente una cinta de Siena la única pieza fílmica que permanece con vida desde el periodo silente, El Usar de la Muerte. Las películas del sello Andes Films se mantienen hasta hoy como una de las obras sobresalientes de la irregular filmografía chilena y una pieza única de museo para la cultura nacional. Norte y Sur marca el inicio de la era sonora y el regreso de Jorge Coque Delano al país tras un tiempo radicado en Hollywood. Estuvo con ustedes Lisbeth Montaz para Noticias Sin Cortes. Y de Chile nos vamos para México. De hecho, esta noche habrá una conferencia a cargo del cineasta mexicano Israel Cárdenas, cuyo filme Jan Gentil se proyecta en estos momentos en la zona Fine Arts. Sosi, ¿sabías que México fue el primer país en hacer cine? No, no sabía, José. Esto se pone muy interesante. Esta es una de las frases más célebres de la cinematografía mexicana. Más de 50 años después, la inocencia o culpabilidad del personaje Pepe el Toro, interpretado por Pedro Infante en la cinta Nosotros los Pobres, sigue siendo tema de debate en los círculos legales. El cine mexicano se renueva a partir de la crisis en la que estaba a principios de los años 90, da paso a una nueva generación de cineastas, escritores, actores y técnicos y recupera el cortometraje como formato de trabajo. El cortometraje es un gran gimnasio para los cineastas. Es lo que considera Simón Bros, que junto a Juan García fueron reconocidos con el ojo del Festival Internacional de Cine de Morelia. Estos cineastas opinan que se tiene un panorama del futuro del cine mexicano a través de los cortometrajes. El cortometraje mexicano ha tenido un crecimiento indiscutible. Se producen más de medio millar al año y los festivales dedicados a estos aumentan. Pero su salida comercial es uno de los mayores retos que enfrenta. Los cineastas señalan que el siguiente paso para difundir este género debe ocurrir en la televisión. La producción de los cortometrajes mexicanos es más reconocida mundialmente y tiene mayor impacto que los largometrajes. Es lo que comenta el director mexicano de cine, Enrique Arroyo. El otro sueño americano, Historia acerca del feminicidio en Ciudad Juárez, escrito y dirigido por Arroyo, es el cortometraje mexicano que más premios ha recibido internacionalmente. Israel Cárdenas, cineasta mexicano, nos dice que el cine mexicano está viviendo uno de sus mejores momentos y tiene cada vez mayor presencia. Es una de las cosas más importantes que está sucediendo en México, es su cine, que se está convirtiendo en una herramienta muy importante no solo para el entretenimiento, sino también para los cambios sociales. El cine no tiene reglas y es lo maravilloso, y las que hay son para romperlas y darle la vuelta con nueva propuesta, según Arroyo. Voluntad, cámara de video y una computadora para editar es lo que necesitas para hacer un cortometraje. Marlene González para Noticias Sin Cortes. Además de los homenajes a los países latinoamericanos, a los cuales se dedica la Semana Más Corta, la proyección de cortos y documentales a cargo de los estudiantes de la Pucamaima, 6 cortometrajes invitados hacen presencia en esta Semana Más Corta. Uno de ellos está inspirado en un cuento de Juan Bosch y narra la historia de un inmigrante de Haití que fue injustamente acusado de encender un cañaveral. Carla Jiménez conversó con el director de Luis Pie y esto fue lo que dijo en Palabras Cortas.

Y o sea, yo tengo que admitir que soy la más exigente en esta semana que en los cortos impases de María Natalia Díaz y Cara Escudo de Violeta Lockhart, el manejo de los planos y la toma estuvo bacano, bacano, bacán. So, nadie se lo puede quitar. En general, se puede decir que todos tuvieron éxito, pero hay que echarle el ojito a algunos datitos por ahí, como selecciona buena música, tú sabes, para que la cosa no pierda su flow ni su esencia, y a los documentales que deben bajarle 2, o mejor dicho, 3 a las entrevistas para que estén más pumping en lo visual. Si necesitan meterle como era la cosa, solo avísenme. Oigan, yo no descanso, yo puedo asesorar a ustedes en lo que ustedes quieran. Yo vivo haciendo corte de pastelito el día entero. Ahora me voy a ver qué es lo que va a pasar hoy en la semana más corta y traerles de nuevo mañana a la Clara, pero sobre todo con Purina. Chao. No coge corte, no coge corte, chuchi chuchi, la que no coge corte. A esa reportera de verdad que no se le va una, José. Esta noche, en la semana más corta, habrá plato fuerte. Vanessa Pérez nos tiene los detalles con la agenda corta. Hola amigos y amigas, en la agenda vespertina del martes 22, la semana más corta 2011 se ha dedicado al cine mexicano y chileno. Comienza a las 6 de la tarde con los performances en el campus de Santiago, con las Acevedo y el recinto Santo Tomás de Aquino, las más cortas. Después continuamos a las 6:05 con el homenaje a Irma Contreras. La primera edición de La Claqueta se mostrará a las 6:10 de la tarde. Luego, se proyectará el cortometraje Aniversario de Carmen Núñez Cruz a las 6:18. Además de la sesión de Irma Contreras, proyectaremos Confío en ti de Yadiri Sánchez, La Espera de Nobel Tapia y Amorosa Soledad de Arabeth Félix. A las 6:30 pasamos con la sesión independiente. Estos son los cortos Correspondencia de Fran Miris Gómez y Navajas de Lady Laura González. Seguido a las 7 por la pieza experimental Homenaje a México del equipo de producción de la semana más corta 2011 Recinto Santo Tomás de Aquino. Viene a las 7:05 el taller de cine mexicano en el campus de Santiago con Carlos Rocha y en el Recinto Santo Tomás de Aquino con Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. A las 8 pasamos con la pieza experimental Homenaje a Chile del equipo de producción de la semana más corta 2011, Recinto Santo Tomás de Aquino, seguido a las 8:05 por la sesión de cortos invitados. Y para culminar, a las 9 se mostrarán los documentales Voz de los que no tienen, de Andiel Galván y Daniel López, y La Casa de Ruby Pérez, de Paola Soto. Disfruta de la cuarta emisión de la semana más corta, informó Vanessa Pérez. Señores y señoras, hasta aquí las informaciones. No se pierdan a lo largo de toda esta semana la cobertura de todo lo que acontece en la semana más corta. Estuvieron con ustedes Sosy Vega y José Beltrán. Noticias sin cortes, noticias sin cortes.